was a shame that we have to play these games. If I like you really knew me, now it feels like you see through me. Y con DXX y su canción Sunset os doy la bienvenida a esto, no es otra estúpida canción indie, una semana más. Y esta semana quiero que nos transportemos desde este frío enero hasta temporadas de primavera y verano, y qué mejor forma que hacerlo que yéndonos de festival juntos. Hemos querido recopilar información de todos los artistas o algunos artistas que van a estar este verano, y como os digo también en primavera, en algunos festivales españoles, con lo que vamos a crear nuestro propio festival en esta hora de programa. Como os decía, el primer grupo del que hablábamos era DXX, que son ya unos grandes conocidos de este programa. Y aparte del concierto que van a dar ellos el 2 de mayo en el Pueblo Español en Barcelona, se van a pasar el 3 y 4 de mayo por el SOS en Murcia. Así que si tenéis ganas de verlos en directo, os animo a que vayáis a este festival. Y ahora nos vamos con una banda de 5 chicos de Londres, ellos se llaman Citizens, y os voy a dejar con su canción Reptile. Ellos dicen que se toma la grabación de un disco como un experimento, como un juego, en el que ellos mismos van poniendo sus propias reglas a la hora de componer y de crear música. Han sido producidos nada más y nada menos que por Alex Capranos, el cantante de Franz Ferdinand, y van a ser otro de los invitados al SOS 4.8. As you tread in this country. Bueno, y de Londres nos vamos a Birmingham, nos vamos con Editors, que van a ser uno de los cabezas de cartel del Arenal Sound, que se celebra los días 1, 2, 3 y 4 de agosto, y también pasarán por el BBK Live el 11, 12 y 13 de julio. Os voy a dejar con su canción You Don't Know Love. You don't know love like you used to. You don't feel love like you did before. Y ahora nos vamos con la chilena Javiera Mena, que aparte de venir en este 2013 con un disco bajo el brazo, se va a pasar por Murcia este verano, al Festival SOS 4.8, y seguro que nos tocará una de sus canciones pegadizas como es Primera Estrella. Reflectar. Y del pop bailable de Javiera Mena, nos vamos ahora con Iván Ferreiro, algo mucho más tranquilo. Es uno de los artistas que han sido ya confirmados para el Arenal Sound en Castellón, y os voy a dejar con su canción llamada Canción de Amor y Muerte. Es una de las canciones que pertenecen a la banda sonora de la película española Rec. Cansada de besarte infectada desde el corazón, no hay dolor, hay una luz tenebrosa, no te pongas nerviosa. La princesa que me muerde y me besa y transforma mi piel en papel, y yo seguiré aquí a tu lado a pesar de lo raro que sea nuestro amor, este amor tras el viento. Eterno vagar por el desierto, ya lo entiendo, somos todo esto y voy contigo hasta el final. Con lo y como lo que importa en los festivales es no dejar de bailar, ahora os traigo a un dúo que seguramente nos hará bailar durante todo este verano en los festivales y en los conciertos que ellos hagan por toda España, pues a pesar de que no tienen fecha exacta de lanzamiento, están preparando un nuevo álbum ahora en este 2013. Ellos son Fue el Fandango, es el dúo formado por Nita y Ale Acosta. Por ahora están confirmados en el BBK Live y en el Arenal Sound, y os dejo con su canción Shiny Soul. about you. just call our night. We're always looking, looking for someone new. We're always looking. We go to disco at night. We're always looking. Es el turno de otro cabeza de cartel, esta vez del Sonorama. Ellos son Bell and Sebastian y os dejo con su canción A Summer Westin. Summer and winter, winter and springtime, you had the bird sing, everything will be fine. I spent the summer wasting, the time was passed so easily. But if the summer's wasted, I could feel so free. I spent the summer wasting. The sky was blue beyond compare. The photograph of myself is all I have to show for 7 years of river walkways, 7 weeks of staying apart. Faces. I spent the summer wasting under a canopy of 7 weeks of river walkways, 7 weeks of reading papers, 7 weeks of feeling guilty, 7 weeks of staying up all night. Bueno, y ahora nos vamos hasta Dublín con una banda irlandesa que se llaman The Laurentos, que en el 2012 publicaban un disco llamado Little Sparks, y dentro de este disco había una canción llamada Did We Ever Really Try, que será la que escuchamos a continuación. Si ya los conocías, o los vas a conocer ahora, Los puedes ver este verano en el BBK Live y en el Low Cost. Got a goosebump on my neck. Got a shortness in my breath. Got a sense of history. Still a shroud of mystery. There's a yearning in my soul. Bailando hasta el Espíritu Santo se pone blando. Esto es danza libre, cardiosensorial, un movimiento enérgico variablemente rítmico. Esto es la guerra y para ganar tendrás que liberarte del sentido del ridículo. No seas tan crítico, mátalo ya. Saca ese morgue y donkey porque sabes que eres único. Comentando la jugada, deja claro, es evidente, consistentemente fuerte, quedan blancas tu colada. Así que acércate a la máquina, mírale a los ojos y comprenderás que se hace que siente miedo, que le da pánico, porque en el fondo es de fogueo. Así que gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? Esos tobillos se han vuelto de goma. Gira, escúrrete, da media vuelta, inspira, sedúcete, sé que lo intentas, olvida, explora, ¿cómo lo sientes? Esas rodillas se han vuelto de goma. Y el grupo que escuchabais era el dúo formado por Óscar Danielo y Elena Miquel, o lo que es lo mismo, de La Fe y las Flores Azules, y os dejaba con su canción Espíritu Santo. Este verano los podrás ver en Arenal Sound y en el Low Cost, en agosto y en julio respectivamente. En marzo tienen previsto, ya que acaban de publicar hace dos días en su cuenta oficial de Twitter, tienen previsto publicar un disco doble titulado The Tea Sin Me, The Me Sin Tea. Va a ser producido por Paco Loco, y como os digo, es un disco doble que sirve también para celebrar sus 10 años funcionando como dúo. Y ahora nos vamos con otro grupo, también de Barcelona, como de La Fe y las Flores Azules, y que seguro que como ellos nos van a hacer vivir grandes momentos. Ellos son Love of Lesbian, y por ahora solamente están confirmados en el Low Cost, que como vemos, al contrario que años atrás, que se paseaban por todos los festivales españoles, por ahora tan solo han confirmado esta única fecha como festival, a pesar de que si los queréis ver en directo tienen una extensa gira en este año 2013. Os voy a dejar con su canción 667, que yo creo que es muy muy acorde con música de festivales y con tiempos bailables y de pasarlo bien. Gracias por estar aquí. Somos más de Bueno, y ahora es el momento de presentaros a un chico de 22 años que viene de Nottingham y con esta edad puede presumir de haber acompañado a Noel Gallagher, a The Killers y a Stone Roses como telonera. Se confiesa admirador de Oasis, de Jimi Hendrix o de los Beatles. Si queréis y os gusta, podéis verlo este verano en el FIB, en Benicàssim, que es la única fecha que tiene confirmada ahora mismo en España. Se llama Jake Bugg y os voy a dejar con su canción Lightning Bolt. Morning, it's another pure gray morning. Don't know what the day is holding. And I get up right home and I walk right into the path of a lightning bolt. Siren of an ambulance comes howling right through the center of town. And no one blinks an eye and I look up to the sky for the path of a lightning bolt. Met her as the angels parted for her. She only brought me torture. That's what happens when it's you that's standing in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth, but I just stand by and I wait my time. They say you gotta toe the line. They want the water, not the wine. But when I see the signs, I jump on that line. Chances, people tell you not to take chances, and they'll tell you that there aren't any answers. And I was starting to agree, but I woke suddenly in the path of a lightning bolt. Fortune, people talking all about fortune. Do you make it or does it just call you? In the blinking of an eye, just another passerby in the path of a lightning bolt. Everyone I see just walks the walk with gritted teeth. Lying back gazing skyward when the moment got shattered. I remember what she said and then she fled in the path of a lightning bolt. Bueno, y de este folk rock que nos presentaba Jake Bugg, nos vamos con una banda de Zaragoza. Ellos son Bigot. Os voy a dejar con su canción Cannibal Dinner, que yo creo que es un momento estrella de festival. Este verano, si queréis, lo podéis ver en Arenal Sound. Yo creo que si es uno de tus festivales elegidos, no deberías perderte el espectáculo que ofrece Bigot, especialmente en esta canción, que no deja de bailar en todo momento. Como os digo, la canción Cannibal Dinner pertenece al quinto álbum de Bigot, llamado The Original Soundtrack. Clerical dress with a fearful liar's fixture on the ground. No one plays today at the cars of future. future is garden. Little big brains, them a leave shit, but you're wrong. Cannibal, cannibal, since you are a cannibal, cannibal. Laughing, and the Sergeant Pepper starving in the desert. Stampede on the heels, and the peace, land table manners. It's time to death, and life gets rambling on. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. Bueno, y ahora os voy a hablar de un grupo que yo personalmente he empezado a escuchar hace muy poco, a pesar de que en todo este 2012 se ha hablado de ellos constantemente en distintas publicaciones como una promesa de este año, ¿no? De este año ya pasado. Es el proyecto del asturiano Sergio Pérez y la argentina Luciana de la Bella. Se sirven de sintetizadores analógicos y aparatos de cinta y consiguen dar otra perspectiva diferente al pop español. Vamos a escuchar la canción La Melodía del Afilador, que pertenece a su álbum Pegasus. Este verano, si te pasas por el Low Cost en julio, los puedes ver allí. We'll be right back. Bueno, y ahora es el turno de Stan Steel, que están preparando ahora mismo disco y espectáculo para este 2013. Que si tienes suerte, eliges alguno de los festivales a los que están confirmados, los podrás ver. Están confirmados en el Sonorama, en el Low Cost, en el Arenal Sound y en el BBK Live. Como te digo, están preparando un nuevo disco y espectáculo que acompañará a este disco. Y están intentando financiarlo a través del método ya conocido como es el crowdfunding. Yo tengo ganas, sinceramente, de que publiquen algo nuevo, de verlos en directo, porque la última vez que los vi fue en otro festival, en el Ecopop, en el 2009, y los recuerdo con mucha alegría y con un directo intensísimo. Para mí es una de las bandas más interesantes que tenemos en España, entonces siempre son buenas noticias saber que siguen adelante y que tienen un nuevo proyecto preparado. Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. Con este sol de invierno, me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante. La canción que estabais escuchando anteriormente, que no lo había dicho, era Adelante buena parte de Stan Steel. Y ahora llega el momento de despedirnos, llega el momento de la última canción y el último grupo. Y es que ayer mismo se confirmaba otro de los cabeza de cartel del Festival de Benicàssim, que no es nada más y nada menos que Arctic Monkeys, no sé si para muchos esperado o ya preanunciado. Y os voy a dejar con su canción She's Thunderstorms. Hasta la semana que viene. Thank you. She understands, lying.